Cuéntenos por qué como huelga feminista adhieren a esta actividad en apoyo a la marcha Francisca Lincolnau. Bueno, decir que hace varias acciones ya venimos apoyando justamente todas las acciones políticas convocadas que están exigiendo la libertad de la marcha Francisca Lincolnau, porque encontramos que la represión, la injusticia que se sufre en el territorio mapuche es parte también de las lógicas violentas, de las lógicas de muerte del sistema patriarcal capitalista. Y por lo tanto también nos convoca esa lucha, ¿no? Esa lucha. ¿En qué consistió la actividad de la huelga feminista, aparte de la caminata del silencio? Mira, hoy nosotras, bueno, quisimos justamente sumar la caminata del silencio a todas las manifestaciones nacionales que se han organizado justamente en pos de la liberación de la marcha. Lo que hicimos fue poner a disposición un poco lo que es nuestra caminata y todo lo que representa, denunciando esta violencia que está sufriendo la Machi. Por lo que te explicábamos, de que para nosotros el feminismo es la lucha contra todos estos poderes patriarcales, violentos, esta complicidad que hay entre el capital y el patriarcado, que es una expresión, la violencia que está viviendo hoy día la Machi y todo el pueblo mapuche es una expresión más de ese capitalismo patriarcal. ¿Qué opinan de que nuevamente se haya revocado esta medida y nuevamente tengan que ir la Machi a prisión? Bueno, yo creo que esa es una expresión clara de lo racista, de lo clasista que es nuestro Estado. Porque es tan evidente, ¿no? Cómo se enfrentan en la justicia, cómo la justicia enfrenta a cada uno de esos, de los juicios, de las situaciones, dependiendo de quién es el supuesto acusado, ¿no? O sea, claramente aquí se está haciendo una persecución política a la Machi porque ella es Machi, es una autoridad del pueblo mapuche y porque es mujer. ¿Seguir haciendo más acciones en apoyo a la marcha Francisca Lincolnau? Claro, nos vamos a sumar a las acciones que convoquen las organizaciones mapuches, a las organizaciones sociales, a las compañeras lesbofeministas que organizadas han levantado también de manera muy importante la bandera de lucha por la libertad de la marcha Francisca Lincolnau. Y obviamente ahí vamos a estar. Decir que este fin de año ha sido particularmente cruento, ¿no? Las muertes en Sename, la violencia que han sufrido niños y niñas, los perdigones que recibió Brandon Hernández, los 52 femicidios que llevamos hoy día, lamentablemente, este año nuevamente. Las cadenas de explotación sexual con niñas del Sename, todas esas situaciones y más encima el aval del Estado y de las iglesias, este perdón que han hecho 8 torturadores, nos muestra que la crueldad de este sistema no tiene límite y que frente a eso lo que tenemos que hacer es organizarnos y defender nuestras vidas. Nosotras aquí la lucha por la marcha Francisca Lincolnau, la lucha contra el femicidio, la lucha, digamos, contra la explotación y la opresión es una lucha hoy día por las vidas, por nuestras vidas.